música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. You should have loved me better. I'm not one to call the blame. Fools in love, they're all the same. Too proud to say we're wrong. Too proud and then we're gone long, no. And who was I to think I'd change it all? I've always been alone. I'm better off in freedom and not a prisoner to the cause. And all my pain is by my own hands now. For one who thought love could last forever, I should have checked my record. For now I see that love is not blind. It just stand close and watch it all from behind now, now. Too proud to say I'm wrong. Too proud and then I'm gone. Too proud to say we were wrong. Too proud and then it's gone. Say I'm wrong. Too proud and then I'm gone. Too proud to say we were wrong. Too proud and then I'm gone. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preu, los saludo en esta noche tan linda para escuchar muy buena música, como lo que acabamos de escuchar en la apertura, en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Baratti. Buenas noches. ¿Cómo andas, Gervín? ¿Todo bien? ¿De vuelta por los pagos? De vuelta por los pagos. Muy bien. No pude venir la otra vez porque tuve que... Está bien. Otros compromisos ineludibles. ¿Qué va a ser? Pero bueno, veo que me trajiste blues. ¿Cómo sí, es viste esto? Qué lindo lo de, ¿cómo es esto? De recién. Bueno, Nico Casino en controles, como es habitual los días jueves. Salida nuestra en vivo los días martes también, disco martes de disco completo. Y lo que acabamos de escuchar recién, muy lindo esto, re lindo. Hemos pasado algo del disco original, hace algunos poquitos días atrás. Hablamos de Cecil Norby y Lars Danielsson, el matrimonio sueco, cantante y contrabajista y chelista respectivamente. Digo original porque uno de los temas, que justamente fue el que pasamos aquella vez, es parte de este compilado del sello alemán ACT, denominado Magic Moments 8, Momentos Mágicos versión 8, ya van por la 8, Sing Hallelujah, publicado este último 28 de agosto de este año. Y arrancamos con el primer corte, Too Proud, un tema muy lindo de este hombre, Misty Sam McClain, que falleció hace muy poquitas semanas, en junio, un morocho desconocido para mí. Yo te preguntaba si vos lo conocías y me dijiste que no. No. Un hombre muy respetado dentro del mundo del soul y del blues. Una foto muy linda, un retrato muy, muy expresivo, e ilustra nuestra entrada del día de hoy con la programación ahí en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Lo que era la tapa de este disco. Ah, ¿no? Todas las tapas del sello son así muy particulares. Dibujos o fotos muy minimalistas. Sí, pero esta nunca la he visto, una gallinita. Por lo general son obras de arte, pinturas y obras de arte. Esta la puedo dibujar yo tranquilamente. La gallinita. O fragmentos de obras de arte. El sello este, que ya lleva 23, 25 años, ciertamente se ha logrado imponer con un catálogo realmente lujoso. Gente como lo que acaba de verse, artistas nuevos que se integran recientemente al sello, algunos otros más consagrados. Por ejemplo, la cantante surcoreana Yeonseon Na, el pianista noruego Iiro Rantala, que ha pasado también por aquí bastante, Wolfgang Hafner, el pianista alemán, Lars Danielsson, el mencionado contrabajista sueco, el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le, tantísimos otros músicos realmente fenomenales que engalanan y engrosan, digamos, con un nivel de calidad, el catálogo de este sello ACT, que viene diferenciándose de hace algún tiempo en uno de los puntos por las portadas de los discos. Esta gente le ha puesto mucha pila a diferenciarse desde la gráfica, una web muy, muy, muy linda también, con mucha información y un diseño muy, muy agraciado, muy lindo. Y obviamente lo que también importa es la música, ¿no? Con un abanico realmente fenomenal de artistas y de música. Y cada tanto te tiran unos de estos compiladitos momentos mágicos, así lo denominan ellos, en donde recopilan lo mejorcito que se ha publicado durante el año. Cada tanto sacan una vez por año, creo que es, este compilado Magic Moments. Que los compilados ya saben cómo es, ¿no? Esta cosa de hay algunos que lo menosprecian, pero vienen bien para, digamos, ponerse un poquitín al tanto de, por ejemplo, en este caso, cuál es el camino que está recorriendo el sello, en este caso el sello alemán ACT. Muy bien, Too Proud, decíamos, en la voz de Misty Sam McClain, El primer corte, ¿eh? Realmente lindo, lindo, lindo. Muy bien. Bueno, teléfono. Habitualmente, teléfonos 421-754-424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Y también en el perfil de Facebook, agregando las tapas de los discos como para que vayan viendo qué es lo que estamos programando. Bárbaro. Muy bien. Según lo comentado en nuestro blog, por ahí la programación se va a ir alterando un poquitito, ¿no? Porque traje música de más y algunas cositas pueden llegar a quedar afuera. Como decíamos en el blog, como también hace un momentito en el pase, bastante tranquilo mío, muy piolón, como lo que arrancábamos recién. No sé, ¿cómo te venís vos? ¿Cómo te venís vos? ¿Así piolón? ¿Tranqui? El blues no es para tirar cartuchos para arriba, pero... No, sí, también. Bueno. Medio slow. Bueno, esto que se acaba de publicar también, este último 18 de septiembre de este año, por el sello Yamaha Entertainment Group, hablamos de, en su filial japonesa, hablamos de el pianista Bob James y Nathan East, un bajista eléctrico de New Cool. Es este disco muy jazzero. Los conocedores de la música de Bob James y Nathan East sabrán que son músicos muy enrolados en lo que se denomina el smooth jazz, que aquí esté bastante vapuleado por nosotros. La música de este grupo Four Play, un cuarteto que lleva bastantes años en cartel, muy prestigioso, con muchísimo arrastre, pero con un sonido que ciertamente a mí muy, muy demasiado liviano. Por lo general, no todo el smooth jazz. Acá hemos pasado dentro de ese subgénero del jazz cosas realmente fenomenales. Lo de Four Play, lo de Bob James, lo de Nathan East, y no recuerdo ahora el guitarrista, ya me voy a acordar, suena realmente un poquitín liviano, ¿no? Músicos realmente muy buenos, pero haciendo cosas no tan, por lo menos para nuestro gusto. Pero este, The New Cool, suena muy jazzero, por ahí con algunos toquecitos típicos, ¿no? Del Full Play, pero suena diferente. Y siguiendo con las voces, nos quedamos con el quinto corte, Crazy, con la voz de Vince Gill, que fue el tema que promocionaron, ¿no?, la discográfica, unos días antes del lanzamiento, este último 18 de septiembre, decíamos, el lanzamiento oficial de este disco, lo promocionaron justamente con este tema, Crazy. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long. Bien, lindo lo que escuchábamos recién. Bob James, Nathan East, The New Cool, un disco publicado por el sello Yamaha Entertainment, el 18 de septiembre último pasado, el quinto corte, Crazy, en la voz de Vince Gill. Bob James, teclados, conductor, arreglador, Nathan East, bajo eléctrico y acústico, y acompañado también por la orquesta de cuerdas Nashville. Decíamos hace un momentito que no recordaba el resto de los integrantes del grupo. Anteriormente, compuesto por el guitarrista también estadounidense Lee Raynor, que hace muy poquito decíamos acá que acaba de sacar un disco flojísimo, muy muy muy flojo. Esto motivó a que yo buscara por ahí un disco que grabara hace algunos años, años 90, 90 y pico, Stolen Moments, muy yacero, pero un discazo fenomenal. Lo tenía programado para hoy y como había mucha música nueva quedó, pero ya lo voy a traer para que puedan comparar el Lee Raynor haciendo cosas copadas y el Lee Raynor haciendo cosas demasiado o excesivamente livianas. El otro guitarrista, excelente guitarrista estadounidense también, Chuck Love, lo reemplazó en la formación del grupo, completada por el baterista Harry Mason. El actual cuarteto, Full Play, uno de los grupos más celebrados del smooth jazz, con una trayectoria de más de 25 años. Bueno, Nathan East, bajista Nathan East, sí, de sí, sí. Eric Clapton. Ajá. Durante mucho tiempo. Mirá. Ha tocado muchos discos de Eric Clapton y sale siempre de gira con él. Claro, mirá. Así que mientras no está con 4Play, está con Eric Clapton. Sí, mirá, perdón. Genial, bajista. Sí, y Chuck Love acaba de editar también un disco muy, muy lindo que ya lo voy a traer en algún momentito. Hemos pasado algunas de las cosas de él en dueto con su esposa Carmen Cuesta, una cantante española. Él está radicado en España de hace muchísimos años. Fue allá a tocar, la conoció a Carmen, sácate. Quedó ahí. Quedó ahí. Muy bien. Bueno, todo suyo, maestro. Bueno, pasamos al blues rock más precisamente. Una banda de blues rock que, bueno, ha estado primero en California y después se ha revoloteado por otros lados. Estamos hablando de Dave Stephen Band. Bueno, su líder, Dave Stephen, que toca la guitarra acústica, y también compone la banda Russ Racer en voces y también guitarra acústica, el baterista Ron Calista, que también, y después tenemos a Craig Neuser, que es también vocalista, bajista y armoniquista. Una banda más de rock que de blues, que por ahí va jugando entre el blues y el rock. Muy buena, a mí me encantó. El guitarrista Dave Stephen es muy bueno. Acá tenemos un disquito que es el primero que ellos han publicado en San Francisco, en el estudio High Street, en el invierno de 1992, cuando ellos estaban radicados en California. Realmente es un excelente disco de blues rock. También interviene en este disco Bill Lordan, un baterista que ha tenido una amplia trayectoria, ha tocado con Jimi Hendrix y también con la famosa banda de funky soul Sly and the Family Stone. Y vamos a poner primero yo pensaba poner algo más rápido, más, pero también vengo medio tranquilo, un slow blues espectacular que se llama Rainy Blues. And the river baby. Can't you hear that rain fall? Now listen, baby. Can't you hear that rain fall? Haven't seen that sunny day. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Lindo, lindo, ¿eh? ¿Viste? Sí, me quedo. Bueno, en realidad no, el slow blues que escuchamos no es muy, muy movedito, sí, con una potencia importante, desgarradora. Rainy Blues, estamos escuchando la banda Dave Stephen Band, el disco Gave Me a Thrill, que creo que no lo dije, del año 92, grabado en San Francisco. Una banda que ya debe tener 10 discos en su haber, suele tocar mucho por Estados Unidos, viene en el reducto Yankee. Pero bueno, es muy rock and rollera, mezcla esta fuerza de rock con el blues. Es muy linda banda. Sí, sí. Bien, bueno, seguimos con ellas. Menos mal que más tranquilo, ¿no? Viniste. No, yo hacemos así ahora. Bueno. Vamos a escuchar esto, lo que anunciamos hoy también al momento de el pase. La cantante estadounidense Lori Antonioli junto al pianista Richie Beirach. Un disco que tiene una tapa realmente muy lindo, Baruna. Ya está publicada. Está publicada, muy linda tapa. Es un cielo de noche. Sí, sí, muy estrellado, muy, muy, muy linda. Muy linda la tapa del disco este, Baruna, publicada por el sello Origin el 18 de septiembre último pasado. Acompañado además por Pepe Burns en bajo en dos de los temas, pero es un dueto. Básicamente es un dueto la mayoría de los temas de 13 cortes que tiene este disco, por la cantante Lori Antonioli y el pianista Richie Beirach, que para el desprevenido, entre los que me incluyo, yo he escuchado mucho más a Beirach que a Antonioli. Sin embargo, en la data del disco publicado en la web de ellos, da cuenta de que hace más de 25 años que vienen tocando juntos. Debutaron también con un dueto muy parecido así en el año 92 y desde entonces han compartido bastantes discos y además escenarios también, cosa que pareciera no estar muy difundida, pero sí, como Richie Beirach decíamos, un músico de sesión de los más solicitados. Escuchamos ya este dueto realmente lindo, muy, una música muy, muy minimalista, muy simple si se quiere también, y muy, muy pegadiza. Laura Antonioli, Richie Beirach, Barú. We both are lost and alone. Don't be afraid, I've a hand for your hand, and I will be your love for a while. I feel your tears as they fall on my face. They are warm like the gentle rain. Sad like the gentle rain, like the gentle rain. As they fall on my face, they are warm like the gentle rain. Come, little one, you have me in your world, and a love will be sad like the gentle rain, like the gentle rain. Thank you. Muy lindo lo que escuchábamos recién, una dulce voz la de Lorian Antonioli junto al ya archiconocido Richie Beirach. Varuna, el disco publicado por el sello Origin Records el 18 de septiembre último pasado, 13 cortes con una pequeña suite en el intermedio de 3 temas. Y lo que escuchábamos en este tema, en esta oportunidad, déjame ver, el 5º corte de la primera parte, Gentle Ryan, siguiendo con la lluvia, pegándolo a la lluvia de que vos pasaste, sonaba un poquito más fuerte. Esta es Gentle Ryan, suave lluvia. Muy lindo el disco, con muchísima crítica muy, muy, muy elogiosa por parte de la prensa especializada para este disco, que contiene algunos estándares, Over the Rainbow, por ejemplo, Hunter Heart, Impressions, ¿quién más? Revelation, no, ese no, Summer Night. Bueno, algunos clásicos y también 3 originales del pianista, con letra original también de la cantante Gloria Antonioli. Lindo, lindo, ¿eh? Bueno, sigamos, tratando de no hablar demasiado porque ya te digo que ya dejé algo afuera, pero no de lo más jugoso, por lo menos para mí, ya lo vamos a ir escuchando despacito. Este otro trío de el vibrafonista danés Martin Fabricius, Out of the White, publicado por el sello Gateway Music el 19 de noviembre del año 2014. Un trío también con muchísima, muy buena crítica, muy poquitos discos en su haber, una música también de este corte, ¿no?, de este tenor así, muy suave, muy espacial. El sonido tan suave y tan delicado del vibráfono, algo que a Herbie no le gusta, pero que suena lindo. El vibráfono tocado de esta forma suena realmente muy, muy suave y muy entrador. Martin Fabricius Trio. Bueno, escuchamos a el trío de vibrafonista danés Martin Fabricius. El disco es Out of the Weight, publicado por el sello Get the Good Music el 19 de noviembre del año 2014. El cuarto corte es Homecoming. El trío compuesto por, obviamente, Martin Fabricius, decíamos, al vibráfono, Christian Howard Nielsen con trabajo y Jacob Hatholt en batería. Como músicos invitados, Matías Hayes en armónica y el guitarrista Neff Irizarry. Lindo, pero muy lindo, ¿eh? Con una tapa muy linda también, un dibujo para un muchacho que tiene apenas dos discos, o tres, si mal no recuerdo, publicados para este sello, con una crítica realmente fenomenal en su país de origen, Dinamarca. Bueno, algunas cositas más, no muchas más, pero no me quiero extender. Pero no quiero dejar el resto afuera. Ya vamos a ir a esto, que esto sí fue anunciado hace un momento. La saxofonista estadounidense Jane Ira Bloom. Un disco muy lindo también, muy lindo. Se habrán fijado que venimos con esa onda, ¿no? ¿Vos tenías algo más así medio levantadito, no? ¿Medio no, picantito, no? Nada. Lo gastaste hace un rato. Sí, sí. Lo que mío viene muy tradicional. Ah, no, lo último tengo algo un poquito más arriba. Así. Bueno, con una tapa muy linda también, 16 Sunsets. El título de este disco, publicado por el sello Outline el 7 de enero del año 2013. 14 cortes para este disco fenomenal, ¿eh? Esta chica nacida el 12 de enero del 55, 60 pirulines, acompañada por Dominic Falacaro en piano, Cameron Brown con trabajo, Matt Wilson, batería. Disco que ganó el Grammy al mejor álbum con sonido envolvente. Te podrá dar una idea de más o menos la atmósfera musical que contiene este disco, 16 Sunset, por Jane Ira Bloom. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo lo que escuchábamos recién. Jane Eyre Blum, saxofonista estadounidense, 16 Sunset, el disco publicado por el sello Outline el 7 de enero del año 2013. A ver qué fue lo que escuchamos, que no recuerdo. Dark and Dream, también un estándar de los tantos que contiene este disco. My Ship, por ahí veo. Good Morning Hershey's. For All We Know, también alguno de los clásicos que recrea esta saxofonista soprano. Es muy lindo, ¿viste? Muy lindo. Muy, muy lindo. Bueno, Dominique Falacar, un piano, Cameron Brown, contrabajo, Matt Wilson, batería. Bueno, suyo, maestro. Seguimos con el blues. Vamos a festejar, el nacimiento de James Peterson, que fue el 4 de noviembre de 1937. Un bluesero, bueno, papá de Lucky Peterson. Ajá. Actualmente uno de los, músicos que están en la gran escena de Estados Unidos en lo que es el blues. Él toca la guitarra y toca también los teclados. Pero James Peterson era guitarrista, contemporáneo de Muddy Waters, de Juan Howlin' Wolf, de Jimmy Reed, de B.B. King. No con tanto prestigio como esto, pero con una extensa carrera artística. James Peterson, que bueno, estuvo junto a Willie Dixon, que le ha producido algún disco, lo cual implica que era un músico para tener en cuenta. En 1970 graba su primer disco, The Father and the Son and the Blues, y a partir de ahí, hasta su muerte, siguió tocando. Lamentablemente fallece en 2010 producto de un ataque cardíaco. Vamos a escuchar entonces, recordando o celebrando el nacimiento de James Peterson, un temita de su disco del año 1990, Rough and Ready. Elegí el tema Sing the Blues Until I Die. Estábamos escuchando entonces en el aniversario de cumpleaños a James Peterson del disco Rout and Ready, el tema Sing the Blues Until I Die, cantar el blues hasta que me muera. Al final decía, apareció el Oh Yeah. Oh Yeah, al final. Te conté esa anécdota, sí, de Iván. Bueno, déjame que la cuente. Porque sí, no, bueno, si la conté, sí, la sé, bueno, pero contale, por ahí la gente no sabe. Escuchando música por la radio en el auto. Uno, viste, acá ratito, oh yeah, viste, así. Y por allá le veo que asoma la carita así por detrás del asiento y me dice, papá, ¿esto también es oh yeah? Sí, hijo, es oh yeah. El tipo estaba muy preocupado por saber si eso que escuchaba era oh yeah. Bueno, vamos a... estuvo bueno el tuyo también, ¿eh? Bueno, porque, viste... Un poco movidito ahí, bien, con mucha energía. Y la idea es poner un poquito de blues para cortar el jazz. Porque lo que viene ahora es un bloque con tres temas bastante cortitos. No sé si a la gente le gustará el blues, pero bueno, por lo menos nos cortamos un poquito con eso, algo diferente. Tengo que ser aguante, che. Vamos a escuchar ahora a otra saxofonista, esta vez francesa, pero nacida en El Cairo, en Egipto, el 28 de mayo del año 1980. Muy jovencita. Esta saxofonista francesa, Alexandra Grimal, que por ahí la hemos mencionado formando parte de algunos grupos de jazz experimental y de free también, que en su momento no me dio para traer porque, viste cómo suena por ahí esta cosa muy experimental, así bastante loquita, pero este disco suena realmente lindo, Seminar Invento, un disco publicado por el sello Freelance el 15 de marzo del año 2010. Giovanni Di Domenico en piano, Manolo Cabras con trabajo y otra vez el mencionado anteriormente João Lobo, el baterista portugués, formando parte de este cuarteto junto a Alexandra Grimal. Thank you. muy lindo que escuchamos recién, Alexandra Grimal. Como decíamos, ¿no? Muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a escucharle a ella de su participación en algunos grupos de free rock o free jazz. Como decíamos, esto es muy, muy, muy, muy, muy tranqui, muy, con unas baladas realmente muy cautivantes, realmente muy lindo, muy lindo. El primer corte, Aranda, de 10 que contiene este disco, en cuarteto, con Giovanni Di Domenico en piano, Manolo Cabras en contrabajo y el baterista portugués Joao Lobo. Seminario Pento, publicado por el sello Freelance el 15 de marzo del año 2010. Esta chica que empezó estudiando piano muy jovencita, pero a los 15 años se pasó al saxo y ha cosechado en su corta carrera musical importantísimos premios que la confirman, ¿no?, como uno de los talentos del momento dentro de la escena jazzera europea. Sigamos porque no quiero dejar nada afuera. Me quedan dos temitas. Matías Eik, el trompetista noruego. Otro proyecto realmente fenomenal, también para el sello SM, Midwest. Es un homenaje que el trompetista le hace a la música del medio oeste estadounidense, con aires también muy, pero muy, muy, muy melódicos para este quinteto conformado por Jermund Larsen en violín, el pianista John Balke, un histórico dentro de la música nórdica. En algún momento vamos a pasar algo de John Balke, un poquitín volcado a lo electrónico últimamente. El contrabajista este también más conocido por nosotros más, Mats Eilsten, y Helge Norbaken en percusión. Un quinteto realmente lindo para este disco, muy pero muy suave. Matías Eik, Midwest. Thank you. Bueno, muy lindo lo que escuchamos recién, Matías Eich, trompetista noruego, Midwest, publicado por el sello SM el 23 de marzo, último pasado, el sexto corte, Lost. El tercer disco como líder de Matías Eich para el sello SM y un trabajo ciertamente con una historia particular. Fíjate que ellos estaban de gira, ellos digo por él, tanto con él como con el grupo, que lo acompañaban en una gira estadounidense y además por Canadá también. Y dice que, bueno, habíamos empezado, según propias palabras de él, habíamos empezado en la costa oeste de los Estados Unidos y estábamos conduciendo largas distancias todos los días. Estaba empezando a llegar muy, muy, muy nostálgico al final de cada día. Entonces, llegamos a una zona muy conocida como el medio oeste rural y de repente tuve la extraña sensación de que estaba en casa. Se me ocurrió que algunos de los primeros colonos deben haber sentido esto de igual manera que yo, cuando se veían en ese rico suelo de la llanura y vieron que se trataba de una tierra maravillosa para la agricultura. Las partes del medio oeste me recuerdan fuertemente algunos lugares de Noruega, y más adelante también agrega como su pequeño pueblecito llamado Hem, donde él nació, tan chiquitito, dice, que ni siquiera tiene una placa en la calle. El pueblo donde él nació. Otra cosita que él aporta es que dice que durante los siglos XIX y XX casi 1 millón de noruegos inmigraron a los Estados Unidos. Muy bien, Midwest, entonces un pequeño homenaje a los inmigrantes noruegos, inspirado por aquel viaje por los Estados Unidos y aquellos paisajes que le recuerdan mucho a su Noruega y especialmente a su pueblito natal. Vamos a irnos con esto, muy lindo también, muy pero muy lindo, prometido para el martes de disco completo de la semana que viene, Giovanni Guidi Trio, también publicado por el sello SM, marzo 20 de este año, This is the Day, un trío fenomenal, una banda multinacional, con el liderazgo del pianista italiano Giovanni Guidi, el baterista Joao Lobo y el contrabajista Thomas Morgan, estadounidense. Fenomenal, re lindo, pero muy muy lindo, no me explayo más, se los prometo para la semana que viene. Completito, porque se lo merece, un disco realmente fenomenal. Giovanni Guidi Trio.